vida sería más aceptada. Ahora, a ver, espacio de baja, presión, suelo, y ahora parte de control, presión. Pero, también, tenemos que pensar que este momento va a poder seguir y va a ser también una presión durante el proceso. Puede tener misa, una condición para que uno pues tomase en serio la espiritualidad de Claudio de Colombia y asumiese plenamente la actitud expresada en el ser de Francia. Es una esperanza que para llegar a un solo pueblo con la esperanza, un solo pueblo con la esperanza, hasta donde puede llegar, espero de ti mismo, de ti mismo, espero que yo te amaré, que tú me amarás a mí siempre, y yo te amaré sin tus decisiones, sin reservas, sin límites. Y para llegar de un solo vuelo con esperanza, que se puede llegar hasta donde puede llegar, ¿sí? Espero de ti mismo, a ti mismo, para el cielo y para la eternidad. Porque un solo vuelo con la esperanza llega a la segunda. Plenamente confiada, quieta, descansada, sin solicitud, sin inquietud, seguridad, sin paz, sin esperanza, la cosa de la esperanza, y se siente ya seguro de la posesión eterna de Dios. Esto es la confianza. Y explicando esto, el padre Garza decía cosas muy profundas y diríamos audaces. Pero, y si no tuviésemos esta audacia de la esperanza, seríamos los más desgraciados de los hombres, ¿no? En la parroquia de la Virgen de la Paz, en aquellos momentos que preceden a la Hora Santa, un día nos encontramos en un momento que había ido dos o tres personas que iban llegando, un cooperador de Cristo Rey, un amigo mío, el señor Tuá, que algunos ahora conocen, y no sé si la madre Carmen Valleto. Y como yo tenía que hablar del acto de confianza en Dios, de alto para Colombia, y aquel cooperador me explicó una escena que él había vivido, de una persona que dijo, cuando con otra, bueno, cuando estemos en el cielo, como espero, y la otra persona que era cristiana, parece, porque debía creer en el cielo, y el cristiano dijo, ah, pero usted piensa ir al cielo, como cristiano, se las promete muy felices, aunque dice yo no llego para tanto, ¿no? Y la otra dijo, ¿y usted qué piensa? Ir al infierno. Pues nada, esta escena. Esta anécdota, realmente muy verosímil y muy real, ¿no? Pero que además es explicable, ¿no? Que si somos los hombres, hace entender esto que dice Trento y que cita el Catecismo. Todos deben colocar y poner en el auxilio de Dios la más firme esperanza. Es un deber del cristiano esperar su salvación. Después veremos más cosas, pero comienzo por aquí. Porque esta afirmación del catecismo, citando a Trento, me la recuerdo, me lleva también el recuerdo de la predicación, la enseñanza, la orientación espiritual del padre Garba, que lo decía, esto es una cosa verdadera, es cierta, y decía, y no es protestante pensar esto. Hay que poner la confianza en la misma confianza. En ejercicios explicaba admirablemente el tema. Lo recuerdo en Manresa, ya no,